El sabio y el viajero. Antes de partir, el sabio le dijo al viajero: no te olvides que el viajero se vuelve sabio cuando mantiene en su conciencia que es un viajero, que está de paso en este mundo, que lo permanente está dentro de él, sus valores, sus cualidades, su propia eternidad. Sé precavido. Recuerda que muchos se cansaron de ser niños y crecieron súbitamente, y ahora añoran ser niños otra vez, que otros perdieron su salud por buscar riqueza, y ahora pierden su riqueza para restaurar su salud. Que muchos, por pensar ansiosamente sobre el futuro, se olvidan del presente y acaban no viviendo ni en el futuro ni en el presente. Que otros viven como si nunca fueran a morir, para luego morir como si nunca hubieran vivido. El viajero le dice al sabio: debo aprender mucho en el camino de la vida. ¿Qué necesito saber antes de seguir mi viaje? Tenemos que aprender mucho a cada paso que damos. Aprender que no podemos hacer que alguien nos ame, sino dejarnos amar. Que toma años construir la confianza y solo pocos segundos destruirla. Que lo más valioso no es lo que tenemos en la vida, sino a quien tenemos en la vida. Que no es bueno compararnos con nadie. Siempre habrá quien sea mejor o peor. Que la persona rica no es la que más posee, sino la que menos necesita. Que si no controlamos nuestras actitudes, nuestras actitudes nos controlarán a nosotros. Que nos toma segundos herir profundamente a las personas que amamos y nos lleva muchos años curar las heridas. Que a veces podemos molestarnos por algo, pero ello no nos da el derecho a molestar a otros. Que somos amos de lo que poseemos, pero esclavos de lo que decimos. Que siempre cosecharemos lo que plantamos. Que la verdadera felicidad no es lograr metas, sino la satisfacción de que logramos sin que la envidia o los celos se apoderen de nosotros por lo que nos falta. Aprender que dos personas que están viviendo lo mismo pueden observar algo totalmente diferente. Que aquel que es honesto consigo mismo, a pesar de los obstáculos, llegará lejos en su camino. Que para aprender esto y muchas otras cosas, necesitas poner en práctica tus propios valores. Autor anónimo. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: ¿eres feliz? Continúa tu camino. ¿No lo eres? Detente, revisa y vuelve a elegir. Siempre estás a tiempo.